Señor, señor, uy, ¿me ayuda con esta maleta? Claro que sí, con mucho gusto, belleza. Ay, gracias, señor. Héctor, para servirle. Bien pesadita está su maleta. Sí, es que voy a Estados Unidos, son mis vacaciones. Pero aquí su país no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos. Pues no, pero quiero conocer Las Vegas. Más que nada, por eso voy. Me han hablado maravillas, la ciudad que nunca duerme. Las Vegas es impresionante, yo fui. Oye, me quedé pasmado. ¿Qué desperdicio de luz y agua hay ahí? Y ese es su atractivo, me han dicho. Ah, pero son millones de bombillos que permanecen encendidos día y noche. Puchica, el consumo y el desperdicio de energía es supermillonario. Pues es un atractivo turístico, millones de turistas van y ahora me toca a mí. No creo que les dure mucho. En unos años, no sé. ¿Con qué se van a iluminar? A mí me dio un pesar estar viendo ahí todas esas excentricidades para complacer a unos cuantos, mientras el resto de la humanidad se la ve de pelitos para conseguir luz y agua. Pues sí. Ay, señor, pero no me arruine la fiesta. Ah, discúlpeme, yo tomé conciencia ahí. Yo no sabía cuánto desperdiciábamos energía. Es para que lo tome en cuenta. El concepto de calidad de vida y felicidad que tenemos algunas personas atenta contra las especies del planeta. Una de esas especies es el ser humano. La opulencia se desborda y a pesar de eso la gente es infeliz. Lo esencial se ha perdido. Estamos viviendo una cultura de consumo donde la felicidad se mide por lo que usted tiene y no por lo que usted es. El hombre vale por el carro que tiene, la mujer por las carteras de lagarto, las joyas de oro o pieles que tenga puestas. El ser humano es una especie con capacidad de destrucción y de construcción. Hemos perdido de vista que todos los procesos físicos y biológicos están relacionados, como sucede con el clima. En Costa Rica, desde 1989, se dejaron de ver la rana arlequín y el sapo dorado. Esta es una pérdida para la humanidad, pues todas las especies son patrimonio mundial. Con cada especie que desaparece, se ponen en peligro las demás, incluida la especie humana. La magnitud de la amenaza puede llevar a un sentimiento de impotencia, el cual hay que contrarrestar con un pensamiento positivo de que podemos hacer cambios en nuestros hábitos de consumo principalmente. Los seres humanos debemos bajar los niveles de consumo de energía. Tenemos que convertirnos en un consumidor consciente y responsable de todos los productos que elegimos. Identifiquemos cuáles son las necesidades vitales y cuáles son las artificiales. Hay que volver a valorar la vida en el campo. Las ciudades son el foco del irracional y devastador consumo. La conciencia empieza en cada persona y esta a su vez ayuda a las demás a hacer conciencia. En las comunidades se pueden ver películas o hacer foros para promover esta conciencia planetaria y a la vez procurar acciones colectivas que contribuyan con el mejoramiento del ambiente. Los gobiernos y organizaciones deben estimular campañas de sensibilización y cambios de hábitos de consumo. Hay que tener conciencia de que este planeta es nuestra casa, es mágico y es el único hogar que tenemos en el cosmos. Y yo me pregunto, ¿cree usted que el modelo de desarrollo actual que tiene nuestro país contempla cambios en el estilo de vida de consumo? ¿Será posible reducir la emisión de gases a la atmósfera, mitigar los efectos del cambio climático y contribuir a crear en la población una mayor conciencia planetaria? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras, por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.